en el capítulo 59 del libro de Isaías. Capítulo 59 del libro de Isaías. Santo. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Bendecido sea su nombre. Capítulo 59 del libro de Isaías. Si lo tiene, dígame amén. Verso número 1. Predicamos por el tema, su mano no se ha cortado. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repito el verso número 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Alabado sea Dios en esta noche. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, su mano no se ha cortado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, te pido que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta noche. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante sea esta palabra que toda espada de dos filos. Y si algo hubiese que tratase de impedir que con plena libertad predique tu palabra en esta noche, lo que sea, lo quebranto, lo rompo, lo destruyo, lo pongo debajo de tus pies, Padre mío. Sí, Señor eterno, porque tú todavía nunca has perdido una batalla. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se puede sentar, amado hermano, siempre recordando que los bancos no apagan el fuego, que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Voy a comenzar el mensaje de esta noche dándole las gracias a todos ustedes por las oraciones que hicieron por mí de anoche para acá, que yo sé que todavía cuando se fueron de aquí algunos estaban preocupados y estuvieron orando por mí. Gracias a Dios ya me siento bien. Lo único que me queda es un poquito de adormecimiento aquí encima del pómulo de este ojo aquí. Pero sí les digo, hermano, que fue una obra del Señor, porque el doctor vino a mi casa a verme esta mañana. Es un doctor con ministerio, de los que hablábamos aquí anoche, amigo del hermano Pagán, y que el hermano Pagán lo llamó y fue por allí por mi casa esta mañana y me vio y me dijo que anoche me había dado un mini stroke. Pero gracias le doy al Señor que lo que me dio, lo pasé aquí en el altar predicando la palabra del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Hermano, no es fácil, ¿o yo? Es una guerra, es una batalla constante contra el diablo después de tantos meses predicando por tantos lugares y sintiéndome perfectamente bien y predicando en tantos altares. No hago nada más que anunciar una campaña aquí y rápido viene ese ataque sobre mi cuerpo como para tratar de impedir que yo no le pueda predicar la palabra del Señor a esta iglesia aquí desde este altar. Pero gracias le doy nuevamente al Señor y a ustedes y a las oraciones de ustedes, hermanos, porque todo está bien en el nombre de Jesucristo. Hoy me siento con más fuerza y la voz también. Se nota en la voz, ¿verdad? Sí, Señor. Glorificado sea Dios para siempre. Mira, amado hermano, la Biblia, en este versículo, el profeta hablando, recoge en todo este capítulo, que vamos a tocarlo en diferentes partes en esta noche, recoge una condición de pecado en la cual se encontraba el pueblo israelita, pero que cuando usted lo escudriña en la profundidad de las palabras que él habla, porque dentro de este capítulo también hay una profecía mesiánica que tiene que ver con el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, tú encuentras que Es como si estuviera describiendo la condición actual de este mundo y de la tierra a la cual, en la cual a nosotros nos ha tocado vivir. Dentro de este capítulo hay una serie de versículos que cualquiera de ellos pudo haber sido utilizado como texto tema de este mensaje. Pero yo escogí este versículo, primer versículo en esta noche como texto tema de este mensaje, porque ese versículo recoge la respuesta de Dios a una pregunta. A una pregunta que se hicieron los israelitas en su tiempo, en su momento. Y una pregunta que también se la han hecho muchos hombres en el tiempo moderno de hoy. Así que vamos a estar leyendo de él y aplicando al tiempo actual y al sistema de cosas que nosotros vivimos en este tiempo presente. Digo que es la respuesta a una pregunta, porque los israelitas, el pueblo de Dios, se encontraba en una condición triste, en una condición horrible, en una condición dolorosa, y había una queja que brotaba de sus labios, que pasaba por su pensamiento, una queja que brotaba en ocasiones en forma de pregunta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para salvar? ¿Acaso Dios se ha olvidado de nosotros, que permite que nos encontremos en la condición en la que nos encontramos? ¿Qué es lo que ocurre? Se preguntaban ellos, que Dios no resuelve nuestra situación, que Dios no nos saca de esta condición en la cual nosotros vivimos. ¿Qué pasó con las promesas hechas a nuestros padres? Que después de haber entrado a la tierra de Canaán, hemos tenido que vivir tantas cosas como las que nosotros hemos vivido. Esa pregunta, ¿qué ha pasado con Dios? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que muchas veces usted encuentra también en el pensamiento del hombre moderno. El hombre que se considera a sí mismo intelectual suele preguntar en muchas ocasiones, si Dios existe, ¿dónde está Dios? Y si existe un Dios, ¿por qué las cosas están como están? Es la pregunta, famosa pregunta que escribió un intelectual en la pared de una universidad. Se dice que pasando por allí un día, un joven cristiano se encontró con que alguien había escrito en la pared, Dios no existe. Dios no existe. El porqué, el que escribió aquellas palabras las escribió, es una pregunta que queda en el aire, pero que abre el marco para poder pasar a través de nuestra mente muchas respuestas. ¿Sería acaso que tuvo algún problema y le pidió a Dios que lo ayudara y Dios no lo ayudó? ¿O sería acaso que contemplaba él el estado actual de cosas y se preguntaba cómo es posible que un Dios de amor permita que las cosas estén como estén? Sea cual fuere la situación que pasó el que escribió en aquella pared, lo cierto fue que él, mi amado hermano, vertió su pensamiento sobre la pared de un edificio en una universidad. Dios no existe, pero pasó por allí este joven cristiano. Y escribió debajo de aquellas palabras el pensamiento de él. Le escribió, te equivocaste, yo hablé con él esta mañana. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. dos corrientes de pensamiento totalmente diferentes. Uno que dice que no existe y el otro que dice yo hablé con él esta mañana. Pero lo cierto es, mi amado hermano, que la primera vertiente recoge el pensamiento de muchas personas. ¿Dónde está Dios? ¿Es acaso Dios real? Y si Dios es real, entonces se olvidó Dios de nosotros. ¿O se ha cortado la mano de Dios para salvar? Es la pregunta que se hacía este pueblo. Cuando Dios envió a aquel profeta a hablarles y les anuncia en su palabra profética, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír. O sea, la mano de Dios sigue teniendo el mismo tamaño que siempre ha tenido, y su oído el mismo alcance. La mano de Dios no se enferma, y su oído tampoco se enferma. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Su mano alcanza hasta el infinito. Su oído oye también hasta el infinito. Pero había una explicación. El profeta les dice, lo que ocurre es que vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces ahora está diciendo él, el problema no está en Dios. Dios no es el problema. Dios nunca ha sido un problema. Dios nunca ha sido el problema. Porque Dios siempre ha sido la solución a todos los problemas. Alabado sea Dios en esta hora. Dios no es el problema. La mano de Dios no es el problema. El oído de Dios no es el problema. Él dijo, el problema son vosotros. El problema es el pecado. Vuestro pecado ha hecho que Dios oculte su rostro. Ha hecho que Dios no oiga. Y después pasa él a hacer una descripción de los pecados en los cuales estaba envuelto aquella nación. Y amado hermano, yo quiero leer cualquier parecido de esta lectura con los hechos de hoy en día. No es pura coincidencia. Porque en la Biblia nada es coincidencia. Por eso es que la Biblia tiene un mensaje eterno. Por eso es que el mensaje bíblico no pasa, no termina, no se acaba. Por eso es que la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Porque la Biblia tiene un mensaje para el día de hoy, independientemente de cuánto hace que haya sido escrita. Su mensaje es del presente. Por eso cuando usted la lee, vuelvo y repito, cualquier semejanza a lo que vives hoy o a lo que ves hoy, no es coincidencia. Fue escrito así por el Señor, porque Dios, conociendo todos los tiempos, reflejó en su palabra el sentir de Él. Aparte de eso, amado hermano, también se recoge a través de la Escritura otra cosa. El problema del hombre en todas las épocas que ha vivido siempre ha sido el mismo. No es un problema nuevo, es un problema viejo. Anoche yo prediqué un mensaje por el tema, así comenzó todo. Pues los problemas que este pueblo vivió en el capítulo y que se recogen en el capítulo 59 de Isaías, de los cuales vamos a hablar ya mismo, que están descritos ahí, no son un problema nuevo. Eran un problema viejo que tiene sus raíces en el pecado que el hombre cometió en el huerto del Edén. Si usted ve que esto se refleja en nuestro tiempo, sigue siendo el mismo problema de siempre. Parece que el problema no ha cambiado. El problema no es Dios, el problema es el hombre. El problema no es Dios, El problema es la vida que el hombre vive ante la presencia de Dios. El problema no es Dios. El problema es cómo los hombres se han olvidado de Él. Él dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. ¡Wow! ¡Qué clase de palabras fuertes, hermano! Pero recogen en la voz del profeta la condición de la nación a la que estaba hablando. Y recoge en la voz del profeta y del predicador en esta noche la condición del mundo actual en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. Mira, hermano, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Si en algún tiempo ha habido violencia sobre esta tierra, es en este tiempo en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. La violencia está tan horrible que se puede aplicar aquí cuando dice incuban huevos de áspides. Las áspides son serpientes venenosas, que también se les conoce con el nombre de víboras. Víboras, es una serpiente venenosa. Y él dice en la palabra que el hombre había llegado a una condición que lo que incubaba era huevos de áspides, huevos de serpiente venenosa, que si tú los rompías, lo que saldría de esos huevos serían víboras, serpientes venenosas listas ya para morder, para picar, para envenenar. Y yo le pregunto a ustedes, amado hermano, ¿cómo usted cree que está la condición de una sociedad donde hoy en día, si usted se detiene en un semáforo, o sea, o hay una persona parada en un semáforo y viene otro atrás y la luz le cambia y la persona que está al frente se tarda en salir y el que está atrás le toca bocina y el que va al frente se baja del carro con un revólver en la mano y mete cuatro balazos porque le tocó bocina. Eso ya es del diario vivir. Pasa cada momento. En la revista Selecciones salió un escrito exactamente sobre de eso. Se llama violencia en las calles, en las carreteras. Hoy en día, según esta revista, hay psiquiatras que se dedican exclusivamente a trabajar con personas que son violentas en el volante, guiando un automóvil. Que son asesinos con un automóvil en las manos. Dispuestos a matar a cualquiera que se les pase por el lado. Dispuestos a matar a cualquiera que no les ceda el paso. Por eso usted tiene que tener cuidado. A veces los muchachos más jóvenes no entienden eso. A veces una persona adulta va guiando y van los muchachos con uno, ¿verdad? Y viene alguien y se te quiere pasar. Y tú te quedas tranquilito. Y los muchachos más jóvenes que van contigo te quieren agitar. Y te dice, pásale, pásale, pásale. No dejes que te pase, no dejes que te pase. ¿Ah? Ellos lo que piensan es en una cajerita. Y en ver al papá que demuestre que es el campeón de las carreteras. Y que nadie le puede pasar el papá. Pero hoy en día, mi amado hermano, hacer eso es prácticamente poner la vida en peligro. No solamente porque puedes tener un accidente, sino porque tú no sabes la condición del que viene guiando detrás de ti. No sabes las malicias que lleva por dentro, los poderes espirituales que lleva por dentro. No sabes qué poder satánico lo controla y no sabes en qué condición va guiando. Lo mejor es decirle, ven acá, tú quieres pasar, echarte para el lado, vete muchacho, que yo todavía tengo tiempo para llegar a mi lugar. Tú llevas más prisa que yo, alabado sea Dios en esta hora. Porque según esta revista, hoy en día ha aumentado de una forma increíble la cantidad de personas que en los semáforos ejercen violencia cuando alguien o les toca una bocina o los agita porque quieren o que se echen para el lado o que se vaya más rápido. Dice que había un hombre que venía con su esposa y viene por una autopista. Viene este carro lento en la autopista. Dice la revista, quién sabe si a propósito, porque este tipo de persona le gusta provocar para que los provoquen, para ellos echar afuera la violencia que llevan por dentro. Entonces este hombre viene con su esposa, entonces le tocó bocina al otro, el otro le hizo así con la mano, sacó la mano para afuera y le hizo así, le gritó cuatro cosas y siguió lento, lento, y no lo dejaba pasar. El hombre vino, le tocó bocina de nuevo. El otro vino, se echó hacia el lado, lo dejó pasar. Él pasó, el otro se le pegó por la parte de atrás, y después de eso, de lo único que él se acuerda es de escuchar a su esposa gritar y caer sobre de él. Él rápidamente tiró su automóvil hacia el lado, el otro aceleró, la esposa estaba muerta de un balazo al lado de él. El tipo lo dejó pasar con el propósito de pegarle un tiro, de dispararle. Esta gente están incubando huevos de los cuales están brotando serpientes venenosas. Ustedes tienen que haber escuchado la noticia que salió en estos mismos días del hombre, de un hombre por aquí, creo que fue en Nueva York, que había unos niños jugando con una bola y la bola golpeó en la puerta de su casa y este hombre salió afuera, tomó a aquel niño, que si mi mente no es infiel, la edad está por ahí como por los 5 años de edad, no estoy muy claro ahora mismo en eso, se me ha olvidado un poco la edad. El asunto es que cogió un cuchillo, lo hirió con el cuchillo y después que le enterró el cuchillo a aquel niño en su cuerpo, sacó el cuchillo, lo lamió, le pasó la lengua a la sangre de aquel niño en el cuchillo y después de eso, con una sonrisa en su boca, volvió a entrar a su apartamento. Cuando una sociedad llega a la condición donde una persona, después de herir a un niño, mi amado hermano, le pasa su lengua por la sangre al cuchillo con el cual hirió ese niño, con una sonrisa en su boca, tú estás viviendo, tú estás viendo reflejada sobre esa sociedad el mismo cuadro que se refleja en el capítulo 59 del libro de Isaías. Es una sociedad llena de violencia. Dice aquí, vuestras manos están contaminadas de sangre. Dice, incuban huevos de áspide, tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña que está en sus manos. Ahora fíjese bien, mi amado hermano, cuando yo leí esta parte que habla de sus obras, son obras de iniquidad y obras de rapiña que está en sus manos, me acordé de algo que leí en una revista acerca de Colombia. Ustedes saben que Colombia es uno de los mayores, si no el mayor suplidor de drogas en el mundo. de una forma que por muchos años la economía de ese país ha estado, ha girado alrededor de lo que ellos le llaman el narcodólar. Narcodólar es un nombre que se utiliza para expresar la ganancia que se obtiene como fruto del tráfico de estupefacientes. De una forma que mientras acá hablamos del dólar, allá se habla del narcodólar. Y resulta ser que estas personas que se hacen millonarios a base del tráfico de drogas, hay comunidades completas que la prosperidad de esas comunidades se la deben a estos traficantes de drogas, porque están invirtiendo el dinero en su país. Y algunos de ellos hacen con el dinero del tráfico de droga lo que algunos le llaman buenas obras. Han levantado escuelas, han levantado hospitales, han levantado diferentes centros de ayuda a diferentes comunidades donde ellos viven. De tal forma, mi amado hermano, que hubo uno de ellos que murió en un encuentro con la policía de ese país, que varios años atrás se ofreció para saldar la deuda externa del país de Colombia. O sea, todo el dinero que ellos le debían a naciones extranjeras, este traficante de droga, él dijo, si el gobierno está dispuesto, yo le saldo la deuda. Como diciéndole, ustedes no tienen dinero, yo tengo más dinero que todos ustedes. Yo le saldo la deuda. Narcodólar controla prácticamente la vida de un país. Los pobres protegen a estos hombres. ¿Por qué? Porque estos hombres, al estilo Robin Hood, con su dinero, los ayudan a ellos. Los compran con hospitales, con centros de que atienden a las personas que están enfermas durante el día, con algunas escuelas, diferentes formas que ellos levantan, pero eso en la Biblia, y aquí en este capítulo 59 de Isaías, es exactamente lo mismo que Dios llama obras de iniquidad y obras de rapiña, porque son levantadas, aunque buenas obras, levantadas con el producto del dolor de otros, de la sangre de otros. ¿Sabe usted la cantidad de adictos a drogas que mueren anualmente en el mundo entero para que estos hombres se enriquezcan? ¿Sabe usted la cantidad de adictos a drogas que asesinan a otras personas para tratar de ganar un dólar, de sacarle un peso? Como hace poco que mataron a un anciano que iba por la calle y dice que lo único que le pudieron sacar cuando cogieron al que lo asesinó, 59 centavos que tenía en el bolsillo. Era lo único que tenía, era lo único que le pudieron sacar. ¿Sabe usted, mi amado hermano, la cantidad de hombres, de padres que sufren por sus hijos estar envueltos en la adicción a las drogas? La cantidad de mujeres que sufren porque sus maridos, la droga se los mató y ahora tienen que estar levantando a sus hijos solas. La cantidad de dolor que hay en las cárceles de este país y de otros países en el mundo por miles de adictos a drogas y de alcohólicos y de hombres que atados por el poder satánico que estos otros traen para enriquecerse, cayeron subyugados al vicio. Y mientras se enriquecen con el dinero de esos infelices que están esperando a que la droga les llegue para metérsela por las venas, ellos están allá viviendo en casas tremendas, en enormes mansiones y levantando escuelas y hospitales con lo que allí le llaman el narcodólar, controlando la economía de poblaciones completas, controlando la economía de naciones, porque según ellos el dinero da poder, y puede ser que dé poder delante de los hombres, Pero mi amado hermano, no da poder delante de la presencia de Dios. Porque más arriba hay uno que mira y que juzga. Y puede ser que a lo mejor los hombres digan allá en esos países, digan, no, pero él no es tan malo, porque mira, mira lo que ha hecho aquí. Mira, esa escuelita que está ahí la levantó él. Aquel hospital que está allí lo levantó él. Esto que está aquí, tú, esa casita que está ahí que tiene esa persona pobre, él fue el que se le edificó. Él es una persona que hace buenas obras. Pues oiga lo que dice la palabra de Dios: sus telas no servirán para vestir, ni sus obras, aleluya, ni con sus obras se cubrirán, porque sus obras, obras son de iniquidad y obra de rapiña que está en sus manos. Alabado sea el Señor en esta hora. Son obras levantadas a base del dolor de otro, de la sangre de otro, de la muerte de otro, del sufrimiento de otro. El versículo 7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué es lo que hay en los caminos de estos hombres? De estos hombres que incuban huevos de serpientes venenosas. Dice que lo que hay en sus caminos es pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. No conocieron camino de paz. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellas fuere, escuche esto, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Qué triste, amado hermano, que en ocasiones, para uno entender que lo que la Biblia dice es verdad, haya tenido que vivir, que pasar por eso. Aleluya. Dice aquí, mi amado hermano, que el que caminare por esos caminos, por esas veredas que estos hombres abren en su paso, no conocerá la paz. No hay paz para el que sigue el camino de los pecadores. Lamentablemente, cuando tú todavía no has entrado en todo este tipo de vida, el que te la ofrece como lo mejor que se te pueda aparecer en el camino. Te ofrece como si te ofreciera lo más grande, lo mejor, lo más alegre, lo que más feliz te va a hacer. Pero la Biblia dice que para el que entra por estas veredas, que son veredas torcidas, es vereda torcida toda vereda, todo camino que no lleva a los hombres al Señor. Dice, el que entra por estas veredas torcidas no conocerá la paz. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Qué gran verdad. Yo viví 18 años de mi vida, sin descontar los de niños, los de, vamos a decirle, el primer trago de licor me lo di a la edad de 6 años, así que quítale 6, los 12 años, los últimos 12 años de mi vida antes de conocer a Cristo, los viví metido en una vereda torcida, en una vereda que según los hombres da alegría, da felicidad, da placer, da gozo. Pero una vereda en la que no encontré paz. Una vereda que me llevó a la infelicidad. Una vereda que me robó mis ilusiones de joven. Una vereda que me llegó a llevar a pensar que tal vez la muerte era el mejor camino para mí. Gracias a Dios que nunca tuve el valor para hacerlo. No había paz en esa vereda. Pero yo entré en ella, creyendo que en ella encontraría lo mejor que la vida puede ofrecer. Mi amado hermano, ustedes estarán de acuerdo conmigo de que las veredas por las cuales caminaron eran veredas que no daban paz. Y que ustedes se dieron cuenta de eso, porque yo le voy a decir una cosa, me di cuenta de lo que era y es verdaderamente paz el día que Jesucristo llegó a mi vida y a mi corazón. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Porque Jesucristo es el dador de la paz, de la verdadera paz. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Sin Cristo no hay paz. Él es la paz encarnada. Cuando Él llega y entra en la vida del hombre, en esa vida entró la paz de Dios. La paz de Dios para gobernar, la paz de Dios para dirigir tu camino, la paz de Dios para controlar tu mente, aún en los momentos más difíciles. En Cristo uno encuentra paz. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Fuera de Cristo no se encuentra eso. Por esto dice Él, por estas cosas se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Dice, esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Está recogiendo, mi amado hermano, la vida de un pecador. Porque el pecador, aún en su pecado, espera encontrar luz. Espera alumbrarse. Espera no encontrar tinieblas. El pecador anda por el camino errado y quiere encontrar luz. Y Él lo recoge en estos versículos. Él dice aquí, aleluya, esperábamos luz. Pero lo que encontramos fue tinieblas. Qué pena, mi amado hermano, que hoy, tirando la mirada así por encima, yo veo que prácticamente todos aquí son convertidos. Hay un par de visitas, pero no sé si son convertidos o no. Pero me tienen cara de convertido. Qué necesidad de atraer los pecadores a la iglesia. Qué necesidad de hablarle a alguien en el trabajo, de hablarle a alguien al lado de la casa, de decirle a alguien, acompáñame a la iglesia esta noche. A mí me gustaría tener hoy aquí un montón de pecadores sentados frente a estos bancos para gritarle desde aquí, tú esperabas paz en tu camino, esperabas paz en la droga, esperabas encontrar paz en la vida que escogiste para ti, pero lo que has encontrado es tiniebla, porque la única luz verdadera se llama Jesucristo, el Redentor del hombre sobre la faz de esta tierra. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica al Señor. Esperabas encontrar paz, pero encontraste oscuridad. Y mientras más te sumergías, más oscuro se ponía el camino delante de ti. Y mientras más buscaba una salida, más callejones ibas encontrando donde la oscuridad era mayor. Y eso trae una consecuencia. Buscando la luz, entrabas en oscuridad. Buscando resplandores, andabas más en la oscuridad. Y eso trae una consecuencia. ¿Qué pasaría aquí ahora mismo si de momento hubiera un apagón y esto se quedara aquí completamente oscuro, que no entrara ni un rayo de luz por ninguna de esas puertas, y aparte de eso empezara a temblar la tierra? La gran mayoría se pondría de pie y trataría de encontrar una salida, pero tiene una desventaja. Número uno, según la ciencia, el ojo se acomoda a la cantidad de luz que tiene en el ambiente. Y cuando hay un apagón de momento, el ojo se toma su tiempo en regresar a una condición que le permita a la persona, aunque sea, tratar el ojo de visualizar algún destello en medio de la oscuridad. Así que el sacar la luz de momento de aquí adentro traería sobre nosotros una práctica ceguera parcial. Así quedaríamos de momento como ciegos. Y si fuera una emergencia donde tuviéramos que buscar una puerta de escape, pasaría lo que dice aquí. Aquí dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. O sea, él dice, una persona que está ciega, que va caminando por la oscuridad, una persona que va caminando metido en una oscuridad, él dice, va palpando la pared como si fuera un ciego. Aleluya, andarías tropezando con las paredes, tropezando con todo lo que te encuentras en el medio, tropezando con todo. ¿Por qué? Porque no ves. Y él dice en esta palabra que el que ha caminado en el pecado se ha sumergido en una oscuridad tan y tan profunda que camina a tientas, como el que va palpando las paredes, camina como un ciego sin saber a dónde va. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Como ciego, a tientas, palpando, buscando. No es ese, amado hermano, la situación de los pecadores allá afuera. En una ocasión, una muchacha me decía, yo he estado en todo, yo he ido a todas las religiones, yo fui católica, pero los católicos me fallaron, fui testigo de Jehová, pero los testigos de Jehová me fallaron, me he metido en cuanto lugar, pero todos me han fallado. Y me dice, yo lo que ando buscando es alguien. Alguien en quien yo pueda depositar mi confianza y que no me falle. Y yo le dije, pues detente ahí. No hables más. Yo tengo lo que tú andas buscando. Y entonces abrí mi Biblia. Y se la presenté. Evangelio de Juan. Capítulo 14, verso número 6. Le dije, léelo en voz alta. Lo leyó en voz alta, diciendo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Le dije, vuélvelo a leer. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Léelo una vez en voz más, en voz alta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y le dije, fuiste a los católicos y te fallaron. Fuiste a los testigos de Jehová y también te fallaron. Dices que has entrado a un montón de lugares y todos te han fallado. Pues yo no te presento una religión, no te presento una iglesia, te presento un nombre, alguien que murió por ti en la cruz del Calvario. Ahí lo tienes, es ahí lo que tú estás buscando. Es ahí el hombre, en él puedes depositar toda tu confianza, con la seguridad de que jamás te va a fallar. Alabado sea el Señor en esta hora. Abasharabakama shenda luta labaso amanso. Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios. Nunca falla. Nunca falla. Nunca falla. Dale la mano que está a tu lado y dile: Jesucristo nunca falla. Jesucristo nunca falla. Jesucristo nunca falla. Jesucristo nunca falla. Los hombres fallan, pero Jesucristo nunca falla. Las religiones fallan, pero Jesucristo nunca falla. El jefe en tu trabajo falla, pero Jesucristo nunca falla. Puede ser que los hermanos te fallen, pero Jesucristo nunca falla. Puedes decir que el pastor te falló. Por eso es que la Biblia dice: no pongas tus ojos en el hombre, ni en el pastor, ni en el hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque Él nunca falla. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma lo alaba. Sarabacama Shenda. Dale un aplauso grande al Cordero. Llorando. Aceptó al Señor esa noche. Pasó con ella lo que pasa con toda persona que acepta a Cristo de corazón. Que es que cuando tú aceptas a Cristo de corazón, en el mismo momento que lo aceptas, tú sientes, tú lo sabes, tú lo percibes, tú puedes sentir que hay algo nuevo que se apoderó de ti. Y sale una sonrisa. Ella sonrió. Y yo le pregunté: ¿por qué sonríe? Y lo que hacía era así con la cabeza, no sé explicar. No, pero dime por qué sonríe. Ay, no sé, no lo sé explicar. Es que es algo tan lindo, es algo tan diferente. Nunca había sentido una cosa así. No lo sé explicar. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y yo le dije: no te preocupes, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tampoco lo sé explicar. Palabras humanas, de un vocabulario humano tan limitado como el nuestro, no pueden describir en su totalidad la magnitud de la grandeza y del poder y del amor de Dios en el corazón de uno. Tú puedes tratarlo de explicarlo en tus propias palabras, pero muchas veces no encuentras cómo. Es lo que me ocurrió a mí cuando recién convertido, que tratando de hablarle a unos amigos míos que me decían: pero Arnaldo, explícanos, dime, ¿qué es lo que tú sientes? Y yo le decía: bueno, pues fíjate, lo que yo siento es, bueno, fíjate, mira, yo siento una cosa tremenda. Sí, pero ¿qué es eso tremendo? No nos dice nada, dinos algo más amplio. Yo lo que siento es, fíjate, yo lo que estoy sintiendo. Y al final le dije: mira, lo que yo siento, para tú entenderlo, tienes que sentirlo también. Alabado sea Dios en esta hora. Es la mejor forma de explicar lo que se siente cuando llegas a los pies de Jesucristo. ¿Quieres tú sentirlo? Entonces tienes que venir a Cristo tú también. Es grande, es amplio, es poderoso, es indescriptible. Para las humanas no lo pueden describir. Alabado sea Dios en esta hora. Hay que tenerlo y vivirlo para saberlo. Aleluya. Santo. ¿Ah? Él dice: andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estábamos o estamos en lugares oscuros como muertos. Después dice: gruñimos como osos todos nosotros. ¿Acaso no es ese el carácter que tienen muchos hombres cuando están sin Cristo? Y muchas mujeres también, carácter de oso. Siempre andan gruñendo. Alaba. Los hijos corren a esconderse debajo de la cama cuando él entra por la puerta de la casa. Llegó el oso, llegó el perro rabioso. Esa gente, hermano, que viven en el mundo, que no tienen paz, no tienen alegría, no tienen contentamiento. Cuando entran por la puerta de la casa, entran siempre de mal humor, atribulados, tirando puertas, gritándole al aire, gritándole a los muebles, a los que tengan en el camino. Ya lo conocen, se esconden. Dicen, ay, hubo paz, se acabó la paz, mira quién llegó. Y resulta ser que quien llegó fue papi, quien llegó fue mami. Y para ellos se acabó la paz, porque llegó un gruñón. Estamos recibiendo un mensaje de parte de Teletipo, de parte del cielo. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Dice, Cristo viene pronto, prepárate. Mi alma alaba y glorifica su nombre. Ay, papá. A su nombre. ¿Viste? Comunicación directa. Aleluya. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. La salvación se alejó. Decían ellos, se alejó la salvación de nosotros. Pero eso no es real, hermano. Realmente la salvación se aleja de los hombres. O son los hombres los que se alejan de la salvación de Dios. Mientras más el hombre peca, más se aleja de la salvación de Dios. Mientras más el hombre decide poner a Dios a un lado, más se aleja de la salvación de Dios. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. El testigo contra el que ha pecado es, según la Biblia, su propio pecado. Atestigua contra nosotros, dice aquí. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. O sea, tú puedes ocultar todo de todo el mundo, pero no, hay dos personas de las cuales nada se oculta. La primera es Dios y la segunda eres tú mismo. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios y el hablar calumnias y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en las plazas y la equidad no pudo venir. Oiga esto, y la verdad fue detenida. Hay quienes le dijeron a la verdad, ¡detente ahí! Hay quienes le han gritado a la verdad, ¡no hables! Hay quienes le han dicho la verdad, ¡no queremos saber de ti! Hay quienes le han dicho la verdad, ¡no te queremos oír, cállate! A la verdad se le pone mordaza en este tiempo. A la verdad se le ordena cerrar la boca. No hay nada más claro y diáfano que el cristal, que la verdad del Evangelio y de la palabra del Señor Jesucristo. Pero hoy en día a la verdad se le está poniendo trabas. A la verdad se le está ordenando que se calle la boca. Mira, mi amado hermano, por eso es que hoy en día el que predica la verdad no se le hace fácil. Hoy en día, si tú quieres ser famoso, tú tienes que hacer pactos con los que están más arriba que tú. Y para hacer pactos tienes que llegar a acuerdos. Tienes que estar dispuesto a pasar por alto lo que te desagrade. Tienes que estar dispuesto a aguantar lo que la Biblia no aguanta. Tienes que estar dispuesto a aprobar lo que la Biblia desaprueba. Y hay quienes han estado dispuestos a eso. Hay quienes han estado dispuestos a vender la verdad por el reconocimiento humano, por el reconocimiento de los hombres. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando yo llegué aquí desde Puerto Rico, que comencé a predicar esta palabra, Dios me empezó a bendecir de una forma tremenda en toda esta área. Di actividades tremendas en templos grandísimos que se llenaban, que no cabía una persona. Pero había un problema. A gente que estaba más arriba que yo, les empezó a molestar mi mensaje. Uno de ellos me llamó, me metió en una oficina y me dijo: te tengo que aconsejar. Tienes que cambiar el mensaje si quieres llegar lejos aquí en esta ciudad. Aquí en la ciudad, en esta ciudad, predicando como tú predicas, no se llega muy lejos. Y yo le dije: bueno, mijo, yo predico lo que Dios me da y no estoy dispuesto a cambiar el mensaje que Dios ha puesto en mi boca. Esa misma persona después me levantó una guerra terrible, tremenda. No había descanso en la guerra que me hacía por una sola cosa, por la verdad que Dios ponía en mi boca y que a él le molestaba. Buscaba la forma de envolverme en discusiones. Había veces que nos encontrábamos en un mismo lugar y llamaba a ministros de ideas liberales y le decía: mira, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Y decía: ¿verdad que una mujer usar pantalones, eso no es malo? Y el ministro liberal le decía: no, eso no es malo. ¿Tomar vino es malo? El ministro liberal le decía: eso no es malo. ¿Que una mujer se pinte es malo? El liberal le decía: eso no tiene nada de malo. ¿Y que se use pantalla y se saquen las cejas a la mujer, eso es malo? Y el ministro le decía: no, eso no es malo. Y después me decía a mí: ¿y qué usted tiene que decir a eso, hermano Torres? ¿Qué tiene que decir? ¡Ah, diga algo, diga algo! Y yo le dije estas palabras. Le dije: te voy a contestar con un dicho que es bien puertorriqueñísimo. Puede ser que tú no lo conozcas porque tú eres de otra nación, pero hoy lo vas a aprender. El dicho dice así: te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. ¡Alaba! ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Yo le dije: mira, sencillísimo. La Biblia dice que en cuanto dependa de mí, que yo esté en paz con todos los hombres. Y lo que tú quieres formar aquí ahora mismo es una discusión entre este hombre y yo. Y yo no me presto para esas cosas. Tú puedes creer como tú quieras creer. No te preocupes. Yo estoy firme en lo que yo creo. Y le dije: Dios te bendiga. Y seguí mi camino. No me dejé envolver en la discusión, hermano. Eso me ha pasado en más de una ocasión y yo nunca me he dejado envolver. ¿Sabe usted por qué? Porque el tesoro de la palabra del Señor está disponible para aquellos que con corazón sincero estén dispuestos a buscarlo. No para aquellos que lo buscan para contender y para pelear sobre cosas que realmente, mi amado hermano, no edifican. Esto es un tesoro. Un tesoro que está al alcance del que lo quiere encontrar con un corazón sincero. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Pero, amado hermano, aquí dice que la verdad tropezó en las plazas. ¿Por qué tropezó la verdad? Lo que quiere decir es: no querían aceptar la verdad. Cuando tú te encuentras en tu camino con una persona que no quiere aceptar la verdad, no importa cómo tú se lo expliques, tus palabras están cayendo al vacío. Si una persona, mi amado hermano, no quiere aceptar que uno más uno es igual a dos, e insiste en que uno más uno es igual a tres, y yo cojo una pizarra y cojo un pedazo de tiza y le hago la matemática y se lo presento de la forma más clara posible y le digo: mira, aquí tienes una gallinita y aquí tienes otra gallinita. ¿Cuántas gallinitas tienes? Una gallinita y una gallinita. ¿Cuántas gallinitas tienes? Se queda callado. Porque ya conoce la respuesta. Pero como la respuesta es en contra de lo que él cree, ya no te la quiere dar. Entonces tú le dices: ¿te das cuenta? Mira, una gallinita más una gallinita es igual a dos. Uno más uno es igual a dos. Y él dice: te equivocaste. Uno más uno es igual a tres. Porque la verdad tropieza en la mente y en el corazón de aquel que no la quiere aceptar. El problema con la verdad, mi amado hermano, no es la verdad en sí. El problema con la verdad es el corazón al cual esa verdad quiere entrar. Tú puedes decir miles de verdades en un mensaje, pero solamente lo van a recibir aquellos corazones que están abiertos, aquellos que cuando vienen a la casa del Señor dicen: Señor, aquí está mi corazón abierto, habla Jehová, que tu siervo oye. Fuera de ahí hay quienes nunca aceptarán la verdad, sino que al contrario, cuando la verdad esté saliendo de la boca de quien sea y esté llegando donde ellos le pondrán tropiezo a la verdad. Y ellos dirán: no, eso no es así por esto. No, eso no es así por esto otro. Pero la Biblia es la Biblia y la Biblia es la verdad. Y la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso. Esta palabra no falla, esta palabra no cambia. Esta palabra es la misma. Nadie puede transformar a la palabra del Señor. A mí no me puede venir ningún supuesto docto, entre comillas, a decirme ahora, después de casi 2000 años, que la nueva revelación de Dios en este tiempo muestra que las cosas no son como eran, que no hay novice lo que dice, que lo que dice ahora es otra cosa, porque conforme allá y conforme acá y conforme al otro lado. Mire, mi amado hermano, usted me quiere decir a mí que Dios ha sido tan injusto que ha dejado pasar casi 6000 años de historia y 2000 años sobre la tierra, miles de hombres muriendo, predicando un mensaje, entregando su vida por una palabra, y ahora después de casi 2000 años, al final de los tiempos, cuando Cristo va a venir, ahora aparece una revelación diciendo: lo que esa gente creyó no es verdad, mentira, sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso. Alabado sea el Señor en esta hora. Se siente la presencia y yo la siento. Ahí se siente la unción de Dios en este lugar, en esta noche. Ah, mi hermano. O ahora, después de casi 2000 años, la nueva revelación. ¿Qué nueva revelación? Una sola revelación. Una. Esta. Y sin diferentes interpretaciones. Porque para los que se van en el rapto, esta palabra tiene una sola interpretación. Por eso es que la Biblia dice que es un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y un solo Espíritu. No son dos dioses, ni tres dioses, ni cuatro dioses, ni 20 dioses. Uno solo. No es una fe, ni tres fe, ni cuatro. Una sola. No es un bautismo, perdón, no son tres bautismos ni cuatro bautismos. Es un solo bautismo. Y no son cinco espíritus diferentes. Es un solo espíritu. Uno solo. Y ese solo espíritu es el que escribió esta palabra. Y como él fue el que la escribió, él tiene el derecho a interpretarla. Alabado sea Dios en esta hora. Pero la verdad tropieza en las plazas. Y eso era lo que pasaba en aquel tiempo y es lo que pasa hoy. Y la verdad fue detenida. Le pusieron yugo a la verdad. Cerrojos a la verdad. Prisión a la verdad. Detuvieron la verdad. Dijeron, el diablo dio una orden. Coge la verdad y métala en la prisión más profunda. Que no se escape. Y han agarrado la verdad, mi amado hermano, y la han agarrado, y la han agarrado, y la han agarrado, y la tienen encajonada. Y la han metido allá, en la profundidad de la mazmorra. La han sumergido en lo último, aleluya, del archivo. Y han querido controlar la verdad. Pero la Biblia dice que por eso es que muchos postreros serán primeros, y muchos primeros serán postreros. Ah, mi alma alaba y glorifica a Dios. Siento la palabra que corre como un manantial por mi boca en esta noche. Han querido parar la verdad. Pero mi amado hermano, la Biblia dice, si ustedes callaran, hasta las piedras hablarán. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Acaso los hombres no pueden entender que la verdad de Dios no puede ser detenida? ¿Acaso no pueden aprender de la historia cristiana? Que está escrita con sangre delante de sus propios ojos. Nunca esta verdad ha sido detenida. Satanás quiso detener a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Pero Dios se apareció en el huerto. Los maldijo por su pecado, pero los enseñó a sacrificar para que a través del sacrificio encontraran perdón a su maldad. Abel se levantó como un hombre justo delante de Dios. Y Satanás se levantó y mató a Caín. O usó a Caín para matar a Abel. Y Caín mató a Abel. Pero Dios levantó un Set. No importa las formas en las cuales el diablo ha querido destruir a la simiente de la verdad, Dios siempre ha levantado a alguien que siga dándole vida a esa simiente. Dios tuvo a Moisés en su tiempo. Pero cuando llegó la hora de Moisés desaparecer, entonces había allí a un Josué. Y corriendo en el traspasar del tiempo, la Biblia dice, la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Óigame, el que se apartó del mal lo pusieron en prisión. No, no ponían en prisión al que practicaba el mal. Ponían en prisión al que se apartaba del mal. Oh, Jehová del cielo. Y dice la Biblia, y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, escuché esto, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Cuando Dios vio que la verdad era encerrada en la mazmorra, que la verdad era detenida y se le ponía prisión, la Biblia dice, Dios miró y Dios se sorprende de que no se encuentre a uno que tenga la capacidad de interceder por la verdad, de clamar por la verdad, de pelear por la verdad. Y en medio de ese cuadro horrible de una sociedad corrompida, destruida, una sociedad aprisionada por su maldad y por el pecado, una sociedad que había renunciado a la verdad, que había encerrado la verdad en una cárcel, Dios toma una decisión. Y esa decisión se recoge en el versículo 16 de ese capítulo. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y dice, y lo salvó su brazo. ¿Qué significa y lo salvó su brazo? Lo salvó su brazo quiere decir, al ver Dios que sobre la faz de esta tierra no había quien se pudiese interponer en el mal que se apoderaba de las naciones, él mismo decidió meterse en el asunto. ¿Y eso qué significa? Eso es una profecía. lo salvó su brazo, habla de Jesucristo. Jesucristo es el brazo de justicia. Jesucristo es el Verbo encarnado. Jesucristo es la verdad de Dios. Jesucristo es la luz del mundo. En Jesucristo se recoge lo que el hombre necesitaba. Aquí dice, este hombre andaba en tinieblas. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Aquí dice, esta gente andaban en muerte. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, dice él, vivirá. Alabado sea Dios en esta hora. Aquí dice que esta gente le puso cerrojo a la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dijo, y así, aleluya, que si la verdad os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el Señor en esta hora. Él decide entrar en acción. Es lo que recoge el libro de Isaías. Cuando en medio de la visión profética se oye una voz que dice, heme aquí, envíame a mí. Ante el clamor de alguien que gritaba, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y aparece el Cordero de Dios. Aparece el Hijo y se para delante del Padre. Y le dice, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Y se cumple lo que la Escritura dice, al enseñar y siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que entonces desciende y se humilla, tomando cuerpo semejante al cuerpo nuestro, y por el gozo puesto delante de él, llega hasta la cruz, y sufre lo propio. Lo salvó su brazo, lo afirmó su justicia, pues de justicia se vistió como una coraza. Una coraza, la palabra que usa el apóstol Pablo, vístete con la coraza de justicia. Y lo vistió con un yelmo. El apóstol Pablo lo usa también, yelmo de salvación, dice aquí, en su cabeza. Por ropa tomó la venganza, por vestidura, porque él es el vengador de Dios. Y se cubrió de celo como un manto. Él fue el que dijo, el celo de tu casa me consume. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y le temerán. Aleluya. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. ¡Aleluya! ¡Ay, Jehová del cielo! Amashenda, lama, suta, laja, laya, saya, ma. Oh, hermano, siento una libertad y una unción de Dios aquí en esta noche. Le agradezco a Dios por su unción. Le agradezco a Dios por su poder y por su autoridad. Tiene que estar el diablo echando chispas. Tiene que estar el diablo echando chispas. Tiene que estar el diablo echando chispas. Tiene que estar el diablo quejándose ahora mismo y diciendo, ¿qué es esto? Este hombre que ayer le tiré un ministro y quise acabar con él para que volviera esta campaña. Y mire esa unción me molesta, esa unción me hace daño, esa unción me perturba, esa unción me molesta. Y es que vendrá el enemigo como un río, mas el ángel de Jehová levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera. ¡Aleluya! ¡Ay, papá! Y vendrá el Redentor a Sion, a los que se volvieren de la iniquidad. Todo el que se vuelva de la iniquidad se encontrará con el Redentor que viene a Sion. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y ese es el último versículo de ese capítulo. Les hablé del capítulo completo. Y ustedes ni cuenta se dieron. ¡Alaba! ¡Alaba! ¡A su nombre! ¡Aleluya! No se ha cortado la mano de Jehová, dice el tema. Aunque las calles se llenen de sangre, su mano no se ha cortado. Aunque las calles se llenen de ladrones, su mano no se ha cortado. Aunque la droga esté a la orden del día, su mano no se ha cortado. Aunque la violencia camine rampante por nuestras ciudades, su mano no se ha cortado. Aunque hayan hombres poseídos por un espíritu de violencia que asesinen a diestra y a siniestra sin tener misericordia aún de los niños que se encuentran en el camino, su mano no se ha cortado, su oído no se ha agravado. La mano de él está ahí, sus brazos están abiertos, está esperando. Todo aquel que viene a mí, dice la Biblia, yo no lo echo fuera. Alabado sea el Señor en esta hora. Su mano no se ha cortado. La Biblia dice, desfallecerán los hombres por las cosas que acontecen sobre la faz de esta tierra. Pero dice, cuando tú veas que los hombres desfallecen, dice, ponte de pie y levanta tu cabeza, porque en ese tiempo donde el corazón de los hombres desfallezca a causa de las cosas que sobrevendrán sobre la faz de esta tierra, mientras más desfallece el corazón de ellos, más cerca se encuentra la salvación de Jehová de su pueblo. Ponte de pie, dice la Biblia, porque los hombres desfallecerán, su corazón desfallecerán a causa de las cosas que acontecen sobre la faz de esta tierra. Pero párate, ponte de pie, porque tu redención, dice la Biblia, está cerca, está cerca, está cerca, está cerca. Ponte de pie en esta noche. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche. Te doy gracias. Me permitiste la libertad que te pedí. en este altar para predicar esta palabra en esta noche. Oh, tú eres el Dios, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Nunca has perdido una batalla. Se levantará el enemigo como un río, pero tú levantarás bandera contra él. Permite que esta palabra no torne atrás vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Mantenga su comunión mientras yo hago un corto llamado en esta noche. Yo pregunto en esta noche, ¿habrá alguien aquí hoy de visita? Entre las pocas visitas que hay, ¿habrá alguien que no le sirva al Señor? ¿Habrá algún descarriado que diga, pastor, en esta noche Dios me ha hablado y yo quiero entregarle mi corazón a Jesucristo? ¿Habrá alguien que levante su mano y diga, hermano Naldo, yo quiero darle mi corazón al Señor? Todos ya le sirven al Señor. Si hay algún hermano o hermana que necesita la oración de fe en esta noche, venga al altar y yo voy a orar por usted. Vamos a cantar uno de los que yo canto. Santo, tomado de la mano. Santo Jehová. Adora su nombre. Adora su nombre, porque se levantará el enemigo como río, mas el ángel de Jehová levantará bandera en contra de él. Levantará bandera, levantará bandera. Tomado de la mano, yo voy con él, tomado de su mano, yo voy con él. Tomado de su mano, yo voy con él a donde él va. Tomado de la mano, yo voy con él. Tomado de la mano, yo voy con él. Tomado de la mano, ay, yo voy con él. Donde él va, si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano ahí pongo en la suya y voy con él. Jesús me dice amigo, déjalo todo y ven conmigo, yo mi mano ahí pongo en la suya y me voy con él, yo me voy con él. Sí, Jesús ahí me dice amigo, déjalo todo, todo, todo, todo y ven conmigo. Yo mi mano ahí pongo en la suya y me voy con él. Yo me voy con él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo levanto clamor por esta hija tuya en esta noche. Yo te pido que tú seas con ella. El domingo pasado la escuchamos aquí testificar. Yo sé que tú has hecho una obra grande en su vida. Y también sé que todavía no has terminado de trabajar en ella. Pero la parte que tú has hecho, la parte que tú has cambiado, la parte que tú has transformado, al diablo le molesta. Y no va a querer que ella se levante. No va a querer que ella sea un instrumento en tus manos. Padre, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quebranto toda maquinación del diablo contra ti. Sacabasaya. En el nombre poderoso de Jesús, yo rompo toda maldición de destrucción. Sacarabacama shenda. Sucarabakima suta la basaya. Eleita soma shea. Toda maldición de destrucción que el diablo haya lanzado sobre ti en estos últimos días, la rompo, la destruyo, y le pido a Dios que te cubra con su gracia. Dale gracia, ponle en gracia. ¡Aba! En el nombre de Jesús. Sí. Ven. Se quiere verse. Sara la maquima luta la masai. Ali. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Ahí te dice, amigo. Déjalo todo y ven conmigo. Yo mis manos pongo en las suyas. Y voy con él. Sí, Jesús. Ahí me dice, amigo. Déjalo todo y ven conmigo. Yo mis manos pongo en la suya y voy con él. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Mi alma lo alaba. Oh, gloria a Dios. Quédese así de pie, que ahora vamos a orar. Milton, tráigame la lista. Santo. Santo. Santo.